Bueno, la selección argentina la podés escuchar en www.anotate esta página. Sí. recontravaleradio.com.ar. Perfecto. recontravaleradio.com.ar. Genteada por Fabián Ahí Pérez. Tenés todas las notas que hacemos junto a Leo Montero, las notas que hacemos con José Montesano. Decimocuarto kiosco. No es, un kiosco no le saco una moneda, lo hago porque así la gente va directamente. Es un ítem más en tu carrera. Nada cuando más. Vos te mueras. Tengo que escribir un libro ahora. Dios y la Virgen Santísima. Ojalá no que me muera cuando tenga más de 80. Cuando vos. Ojalá llegue. Te mueras, yo voy a ir al velorio llorando, por supuesto, dolido en mi corazón. No, y voy yo a decir, no, yo quiero cerveza, y voy a decir, música, pum para arriba. Fabián Pérez tenía nada. Twitter, tenía llorar una nada. Página del solo, tenía 12 programas de radio, sí. Tenía el TNA, tenía la Liga y tenía uno contra uno televisión. Sí. Y tenía un buzo también. Y tenía un buzo. Tomá. ¿Estás ahí, Sergio, todavía? Sí. Estoy, no entiendo lo que están hablando, pero estoy. Hay una página nueva, Sergio, que hemos generado con Gabriel Rosenbaum de Córdoba, que se llama www.recontravaleradio.com.ar, y vos podés meterte ahí. Exacto. Y escuchar en vivo tanto este programa como el programa de Splendid, como todas las notas que hacemos. Que no, por ejemplo, esta la vas a poder escuchar en un rato. La vamos a poner en esa página mañana. La vas a poder escuchar y la vas a poder leer también, claro, ¿no? Claro. Pero el recontra vale, ¿está patentado o no? Todos marcas los años pago la marca. ¿Qué marcas te pasa? Y tendencias, ¿cómo? Marcas y patentes. Voy ahí a la calle Alén y tengo los contratos, tengo Hola, todo. ¿Qué tal? Recontra vale. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama este recontra vale? Su nombre, José Fabián Recontra Vale. ¿Y su apellido? Eso hay que renovarlo todo, ¿no? Cada tanto. Sí. Porque una cosa es marcas y patentes. Pues cada y tanto. Otra cosa tenés es que ir a idea. Marca. Exacto, tenés que ir a marca y patente y una lo vez registré una idea, la única que se me ocurrió. Se me cayó hace muchos años. ¿Y dónde la dejaste vos de que te cayó? No sé, le puse un nombre y digo, mirá, tengo esta idea. No, pero el teléfono ya se inventó. Calle Talcahuano. ¿Para qué? Yo la olvidó. Después me lo olvidé, Sergio, ¿vos sabés? Dice tanta boludeces 100% lucha, entonces que después me olvidé qué idea tenía. Después me acordé un día cuando uno me la parecía choreada y dije, uy, esta parece. ¿Cómo era el programa Tomátelo con soda, poca soda? No, no. El que tengo, te digo, lo digo porque está bueno. Va, me gustaba. Se llamaba Los Especialistas. Sí. Su programa de entretenimiento, preguntas y respuestas, dinámico, al estilo de. Parezco la Salomón cuando le llevaba a Álvarez y a vos. Sí, una idea. Al estilo de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Te acordás? Sí, cómo no. O, bueno, no sé, Salven al Millón, hoy sí. Susana. Sí. Con otro ritmo, ¿no? Pasándolo nafta. ¿Vos te acordás que hicimos un piloto? Sí, ese era otro. Era Diego Díaz. ¿Cuál? Sí. ¿El que hicimos en Fox? El que hicimos en Fox. Eran dos. Que Diego Díaz llevó una modelo. Material. Que llevó una modelo, Diego sí, Díaz. Y le hicimos la tabla de posición arriba del lomo de la modelo. ¡Qué desastre, por Dios! ¡Qué desastre! Sergio Hernández, para que la gente sepa. Exactamente, Sergio Hernández, que es un monstruo, no solo porque es un gran entrenador de básquet, sino porque tiene onda para hacer otro tipo de cosas. Sí. O sea, de lo que estaba hablando antes, Sergio, Julio Lamas y demás, son esos tipos que Néstor. Sirven para vender el producto a otro nivel que exacto, no sea basquetbolístico. O sea, exacto. Sergio viene a Telefe y habla y es canchero y suma y tiene buena presencia y bla bla bla bla, ¿no? Los que nombres Sergio, Julio, Néstor García, Néstor, Rubén Mañano y demás. Rubén es un poco más parco por ahí. Estimo que sí. Pero muy divertido, Rubén. Pero es muy divertido, muy fuera divertido, de la. Muy bueno, divertido. Conclusión que le hicimos, pusimos una mina arriba de una mesa. Una mina media molar. De Diego Díaz. No. La chica estaba desnuda, de tople, claro. Pero hacia abajo, y un culo bárbaro tenía. Claro. Ya está mundial. Era un parking bike el culo de la piba, se podía estacionar ahí. Y Sergio, viendo esa escenografía, menos mal que esto nunca vio la luz del aire, tenía en la espalda de la piba, le habíamos dibujado una media cancha como la de la tablita. Para hacer una jugada. La tablita de básquet. Sí. Entonces decíamos, explícanos la salida de fondo de Boca en ese momento. Puerta de atrás. Puerta de atrás, ¿cómo era? ¿Qué sé yo? Y él dijo, bueno, esta es la puerta de atrás. Hizo todos los chistes, a vivir por haber. Bueno, no puedo creer. No cuentes, estoy a punto de cortar. ¿Dónde quedará ese video? No, tenemos el video. Hicimos una especie de macho bus con el negro Malara. ¿Te acordás? Que nos ayudó Vichy, estábamos recién empezando a salir. Dios mío, las pavadas que hicimos. Y estaba Carna, muy gracioso, Juan Balbaje, Carna. ¿Te acordás que hicimos un 3 contra 3? También. Carna. ¿Quién estaba, Sergio, te acordás? Y nosotros dos, Carna, Malara. Diego Díaz, Carna, vos. Malara. Y la chica arriba de la mesa. Y la chica. Sí, pobre esa piba. Me pedía, por favor, me felicitó esa chica cuando le dije, no va a salir al aire. La piba dijo, muchas gracias. Tenía miedo, bueno, pero no importa. del otro programa que nunca salió, era Los Especialistas. Entonces vos venías a Belén y decías, yo soy especialista en... ¿En qué? X. Sí, X. Bien, es decir, yo soy especialista en básquet, yo contesto todo de básquet, yo sé todo. Entonces venías, se presentaba el programa y, digamos, la dinámica y estructura del programa era una competencia entre dos tipos que sabían de algo y competían entre sí con los juegos y demás, por puntos, visualmente, gráficamente, etcétera, etcétera. Y había un premio que era el final del programa que tenía que ver con, qué sé yo, si venían dos tipos que sabían de básquet, bueno, el premio final, sorpresa, era que lo llevabas a la NBA a ver, claro, dos partidos. Algo relativo, ejemplo, a su tema, sí. Era un lindo programa que nunca se hizo, pero no importa, lo anoté y ahí quedó. Y ahora me acordé la idea. Adelante, Fabián. Volvemos al básquet, 23-11, ya se nos acaba el programa. Sergio, las últimas para alargarte. Primero agradecerte la buena onda y el estar con nosotros permanentemente. Lo peor de todo es que la gente puso esto para escuchar de básquet de hace 20 minutos. Que pero no. Si no se hace muy largo. Nosotros hablamos de todo. ¿Viste algo de la selección en los Juegos Panamericanos? Sí, lo vi. Los televisados y el que no fue televisado lo vi por internet. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué conclusión sacás? ¿Cómo lo viste? A ver, yo creo que es difícil para mí. Yo soy un ex entrenador muy recién salidito, ¿no? Sí. Pero yo lo he hablado con Germán, el presidente de la Confederación, con Germán Macaro, y lo sigo creyendo, y me parece que tenemos que empezar a tomar los Panamericanos. Con otra idea o con una idea mixta de es muy difícil foguear a jóvenes si esos jóvenes no están acompañados de figuras relevantes. Por ejemplo, en Puerto Rico vi algunos jugadores jóvenes apuntalados por Varela, a Santiago Bachmann. Sí, Arroyo inclusive en el banco, aunque no jugó, pero estaba lesionado, pero fue. Pobrecito que se lesionó, sí. Brasil hizo algo parecido, con Murilo, Nesinho, Guilherme, Marcelinho. Exacto. Más después un lote de jugadores jóvenes. No importa el promedio de edad a veces. Importa decir, bueno, yo quiero foguear a estos 7 jugadores, 6 jugadores, 8 jugadores. Pero para foguearlos hay que acompañarlos. Igual hubo gente de experiencia que de hecho lo demostraron, ¿no? Sí. Matías Sández demostró la experiencia, Junior Sequeira en su momento demostró la experiencia y Aloati la demostró también. Pero me parece de que está bien. Yo tengo entendido también que Mainoldi no se le permitió ir, que Figueroa tampoco. La verdad no estoy tan empapado en ese punto. Y Marcos Mata se lesiona a último momento, que ya eran jugadores un poquito más, no sé si de edad, pero sí de cantidad de partidos. Sí, tiene un mundial encima, ya tiene más experiencia, al igual que Sequeira, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué? Porque si no, no se puede ver la realidad de un Nico Romano, de un Espinosa, de un... Bueno, comparto plenamente. De un Fernández, de un Chusito González, porque tienen que tomar un rol y un protagonismo para el cual no están preparados. Comparto plenamente. Porque la situación los supera. Entonces por ahí vemos opacada la imagen de algún jugador o incluso del equipo de manera falsa. Ojo, creo que esta experiencia es sumamente positiva. Defiendo enormemente al equipo, me parece que tuvimos un muy mal partido con México y después tuvimos un digno torneo. Con casi te diría un accidente con Canadá, que nos puede pasar a cualquiera, me ha pasado muchísimas veces el no correr con full, el confiar en que puedo defender o el no llegar a correr con full o un montón de cosas. Hicimos un enorme partido con Puerto Rico, con México, ante 10.000 personas, la verdad no sé cuántas entran en esa cancha. Un poquito menos, pero había estaba lleno. Mucho calor, sí. Y se notó lo que yo te estaba diciendo, por ahí la falta de que estén apuntalados por tres o cuatro jugadores que estén acostumbrados a jugar en ese contexto. Sí, encima no estaba Sequeira, que estaba lesionado, ¿no? Claro, y después hicimos un partido normal con Uruguay, un día difícil para jugar, por un séptimo y octavo muy difícil. Y los dos equipos, Uruguay y Argentina, como siempre, dieron el todo, dejaron la piel por salir un poquito más, ¿no? Pero me parece que no fue un mal torneo, todo lo contrario, pero soy... idea de que, y esto lo digo porque muchos dicen hay que ir con el sub-19. No, sería un error ir con el sub-19. Sería un error. Nosotros, por ejemplo, en mi, y se termina con esto porque se termina el programa, en mi, a que no crean que yo critico lo actual. No, me está bien, comparto plenamente, Sergio. Cuando yo estuve de entrenador jefe, responsable de todas las selecciones mayores, fuimos a China y Australia con un equipo similar, ¿me acordás? Sí. Bueno, el error fue elegir mal los rivales. Claro. Elegimos dos rivales muy poderosos, y no que prácticamente fuimos a jugar contra los equipos que iban a jugar el Mundial. Claro. Y perdimos por 40 los dos partidos, entonces no conseguimos el objetivo que buscábamos. No le sirve a nadie, ni a los que ganaron por 40, ni a los que perdieron por 40. No nos sirvió. Exacto. Es un problema de ellos, lo que si les sirve o no. A nosotros no nos sirvió. Exacto. Entonces, eso es experiencia. Yo lo hablaba con Germán, tenemos que seguir haciendo esto. La Confederación tiene que seguir haciendo este tema de Proyección 2014. En torneos no oficiales, así hay un poco más de margen para hacer ciertas pruebas, pero tenemos que elegir mejor los rivales. Exactamente. Pero bueno, todo es experiencia. Yo creo que a los que no hay que caerles para nada. A los jugadores. A los jugadores como menos, ni al cuerpo técnico, sino a nosotros, a todo el básquet, a la organización, a pensar en... ojo, y no le estoy cayendo, simplemente vos me preguntás mi opinión y yo te la doy. Perfecto. Malo sería que yo no dijera nada, porque no puedo no decir nada. Perfecto. Me queda clarísimo. Tengo mucha experiencia en esto y tengo que dar por lo menos mi punto de vista, aunque otros no lo compartan, y que espero que eso sea así. Sería malo que todos compartamos lo que dicen todos, ¿no? Pero es lo que yo veo, que no nos tenemos que confundir en de qué manera hay que hacer el recambio. Perfecto. Y ahora sí, por último, acordate de lo que yo siempre digo, y lo sigo manteniendo ahora fuera de la selección, el último eslabón de la cadena para la renovación de la consagrada generación dorada es la selección. Los que tenemos que hacer mejor las cosas son los clubes. Ajá. Somos los clubes. En detección de talentos, en reclutamientos, en no tener a jugadores de 1,95 a jugar de 4 por necesidad. Claro. Empezar por la liga y por el club para que llegue a la selección el recambio ya hecho. A León Nagnudel le decían, si pones a Noción y de 4 te va a rendir más. Sí. Te va a convenir más. Sí, decía, a mí me va a convenir más. Al que no le va a convenir es a la Noción ni a la Argentina. Claro. Que yo lo ponga de 4. Claro. Y tenemos que retomar otra vez ese pensamiento. Y tenemos que animarnos a hacer cosas. Si vos me preguntás así rápidamente, jugadores como Nico Romano, como Espinosa, como Sández,